Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Feliz mediodía para todas y todos. Bienvenidos como siempre a una nueva emisión de su noticiero Cultura del Día. Se cumplen 93 años del vil asesinato del Centauro del Norte, el general Francisco Villa, quien organizó la población norteña mexicana para defender su derecho a la tierra, protagonizado junto a Emiliano Zapata, la primera gran revolución del siglo XX. Con este comentario de efemérides comenzamos. Les habla Kenny Castillo y en los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Pueden visitar ya ahora mismo nuestros sitios en internet, que son www.albaciudad.org y cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Varios detenidos en farmacia de Petare tras hallar miles de medicamentos acaparados. Tribunal Supremo de Justicia declara nula pretensión de la Asamblea Nacional de remover magistrados. Garantizado nuevo año escolar con una soberanía alimentaria integral. Cultura. Artes plásticas. Poeta y pintor Juan Calzadilla exhibe formas escapándose del marco en el IARTES. Reunión de trabajo. Hoy Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Fílmico sostiene su primer encuentro. Territorio de la Palabra. En homenaje a grandes de la patria, este viernes arranca la Feria del Libro de Caracas. Literatura. Hasta el 24 de este mes, concurso Bolívar en 100 palabras recibirá relatos cortos. Regionales. Turismo y artesanía. Con más de 1,000 expositores iniciará en agosto la Feria del Orinoco 2016. Cultura al Día. El superintendente de Precios Justos, Sunde William Contreras, informó este martes que dos ciudadanos resultaron detenidos tras una inspección en la farmacia Medialuna, ubicada en Petare, Estado Miranda, por el acaparamiento de 15,000 unidades de medicamentos y productos de higiene personal y del hogar. Bueno, primero quiero nombrar a las personas que son detenidas en este establecimiento, el señor Jorge Ajab y el señor Henry Romero. ¿Por qué son detenidas estas personas? Porque conseguimos aquí aproximadamente 15,000 unidades de medicamentos y productos de higiene del hogar. Todavía estamos esta mañana haciendo el conteo de la cantidad de productos que están aquí desde el año 2013, 2014, 2015. No tiene origen la factura. También conseguimos 170 teléfonos celulares donde no se aclara cuál es el origen, o sea, dónde se compraron esos productos. En una situación de clandestinidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, conseguimos un espacio aquí que los comerciantes, los encargados de este local, no nos permitían hacer el acceso, y cuando pudimos ingresar totalmente a todos los niveles, nos conseguimos con artículos de higiene del hogar vencidos, medicamentos vencidos. Yo rápidamente quiero poner un ejemplo de algunos de los ilícitos que encontramos aquí. Por ejemplo, este producto que tiene marcado el precio de aproximadamente 300. En el lugar también se encontraron más de 170 teléfonos celulares sin facturas. Igualmente, el superintendente comentó que productos marcados con un precio eran vendidos por el comerciante por más de 1,000%. Además, el marcaje de los medicamentos era borrado en la farmacia para ser sujeto de contrabando de extracción y para remarcarlos a un precio especulativo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que declara nulo el informe aprobado el jueves pasado 14 de julio por los parlamentarios de la derecha de la Asamblea Nacional, con el que se pretendía dejar sin efecto el acto de designación y juramentación de 34 magistrados electos el 23 de diciembre del año 2015. Por otro lado, el mismo ente rector afirmó la constitucionalidad del decreto mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, prorroga por 60 días el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional. El fallo declaró que deberá ser acatado y ejecutado por todo el poder público y la colectividad. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El coordinador del programa de alimentación escolar, Alexis Marín, informó este miércoles que se tiene garantizado para el nuevo año escolar la soberanía alimentaria integral para los estudiantes de nivel básico, medio y técnico. La convocatoria que hizo el comandante Chávez en el fortalecimiento del PAE en su momento, se llamaban madres colaboradoras y padres colaboradores, hoy día son trabajadoras y trabajadoras del Ministerio de Educación a través de la corporación de la SENAE, que reciben un salario y que reciben otros beneficios. Pero además de eso, allí hay un valor histórico de cómo esas compañeras cocineras de la patria trabajaron sin ningún sueldo, pues, sino que lo hacían por amor a sus hijos, por cuidar a los niños de la patria. Y hoy eso es una fortaleza. A medida que se van incorporando a escuela, hay una razón de una madre cocinera por cada 70 estudiantes. Esa es la razón por la cual estaríamos incorporando más. Sin embargo, hay quienes van de manera voluntaria. Entonces, eso es un ejército que ha garantizado que en esta guerra económica no nos derroten, sino que salgamos más fortalecidos. Mariña añadió que con la incorporación de los conucos escolares bajó el gasto en productos vegetales y que ahora las instituciones se abastecen de sus propias cosechas. Por último, aseguró que las familias venezolanas y cocineros y cocineras de la patria defenderán el derecho de los niños y niñas para que puedan ingerir sus alimentos ante cualquier intento de la Asamblea Nacional que pretende privatizar este sector. Cultura. Disciplinas como el lenguaje, la poesía y las artes plásticas revelan parte de la trayectoria del crítico de arte, poeta y pintor Juan Calzadilla, el cual expone en la Sala Gladys Meneses de Liartes su muestra titulada Formas escapándose del marco. Ahora que he conservado en depósito, en archivo, es una pequeña sala de Liartes en Avenida México, ¿no? Por cierto que el nombre de Gladys Meneses se debe a que es un artista muy importante de las artes gráficas en Venezuela. Hace poco murió, pero dejó una obra muy interesante y por eso la sala lleva su nombre. Era esposo de un gran escultor, Pedro Barreto, ¿no? Que también falleció, pues, y a quien, por supuesto, habría que hacerle un buen homenaje como se merece. Esa exposición se hizo en el marco de un pequeño homenaje que me rindió la Biblioteca Ayacucho y el Perro y la Rana y otras instituciones con motivo de haber ganado el premio del libro del año 2016 que otorga la Filben, ¿no? Ese libro se llama Poesía por Mandato y se quería ver en esa exposición la forma como en mi trabajo a lo largo de mi trayectoria se integran y se funden varias disciplinas. El IARTE es ubicado en la Avenida México de Bellas Artes, promueve el taller de formación El Dibujo como Imaginario, que inició este martes y es facilitado por el maestro Calzadilla. Son las 12:12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Personalidades que representan la historia y el quehacer cultural de nuestro país conforman la Comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Fílmico, la cual sostiene su primera reunión este miércoles en la Biblioteca Nacional. Es de gran importancia preservar la memoria histórica de los pueblos y en nuestro país esta responsabilidad la ha asumido el Estado venezolano. Así lo precisó la documentalista y presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional, Blanca Rey. Existen países donde los archivos fílmicos, donde la preservación del patrimonio se deja en manos del sector privado. Nosotros como gobierno consideramos que es una responsabilidad que debe ser conjunta y asume el gobierno revolucionario el revisar lo que son sus políticas, hacer una evaluación no solamente de las condiciones de infraestructura, sino de las nuevas metodologías de cara a lo que son una realidad cuanto a la preservación, porque hay una transformación tecnológica importante que se ha dado en la última década. A cada momento se ha de algún modo migrado hacia una tecnología que apunta hacia la digitalización como parte de la preservación activa de estos archivos, y vamos a tener esta primera reunión que esperamos nos dé en concreto una hoja de ruta y las acciones inmediatas que en compañía de esta comisión vamos a emprender desde la Fundación Cinemateca Nacional. Más de 3.000 títulos de la historia cinematográfica se encuentran bajo la custodia de la Fundación Cinemateca Nacional. En este sentido, dicha comisión velará por la preservación y puesta en uso social del patrimonio fílmico. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En homenaje a Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez y Hugo Chávez, este viernes 22 de julio arranca en el Parque Los Caobos la octava edición de la Feria del Libro de Caracas, bajo el lema Territorio de la Palabra. Las y los interesados en conocer su respectiva programación pueden hacerlo vía Twitter en la cuenta de Fundarte, que es @CCS Puro Teatro. También en nuestro portal web lo pueden buscar, que es www.albaciudad.org. Allí pueden consultar toda la grilla de programación. Son las 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y hasta este domingo el concurso Bolívar en 100 palabras recibirá relatos cortos. En su tercera edición, dicho reconocimiento busca enaltecer el pensamiento, la gesta histórica y el accionar del padre de la patria. Así lo informó el director de la Fundación Cultural La Bicicleta, Roberto Zambra. Ahora estamos con el tema histórico, pero un tema histórico que nos reclama una mirada del presente, digamos, tomando todo nuestro acervo político, histórico y cultural. En este sentido, Fundación La Bicicleta llama a todo el pueblo venezolano, a todos los extranjeros residentes en Venezuela y también a todos los extranjeros que sienten admiración, que sienten ganas de escribirle a nuestro padre libertador Bolívar, a que en no más de 100 palabras hagan un relato, un cuento, una anécdota, una ficción, un sueño sobre Simón Bolívar. El tema de Simón Bolívar y el género libre puede ser un cuento, un poema, un relato. La convocatoria está abierta ya hace una semana, ya llevamos una buena cantidad de escritores que están participando. Las bases del concurso se encuentran en el sitio web labicicleta.org.ve. Mientras que las consultas e inquietudes serán respondidas en el correo labicicletacss@gmail.com. Regionales. Y uno de los más grandes eventos turísticos y artesanales de nuestro país es la Feria del Orinoco, evento que albergará más de 1.000 expositores del 6 al 21 de agosto del año en curso. La directora del Gabinete Cultural del Estado Bolívar, Fanny Astudillo, destacó parte de la programación de la feria. De hace muchos años una tradición que iba la población, la piedra, la laja del Orinoco a pescar las zapuaras que salían de las lagunas. Entonces las ferias comienzan con la bendición de las aguas y encuentro de vírgenes y concluyen el día 21 con el Festival de la Zapuarita de Oro. Aquí en todas estas actividades las estamos realizando como un solo gobierno. Y en estas actividades vamos a tener concierto de guitarra en homenaje al maestro Alirio Díaz. Vamos a tener conciertos que está Sinfónica Antonio Lauro, el Festival de Títeres y Zanco, Festival de Tradiciones, donde vamos a tener las burquitas, Festival Comunitario, juntamente con el Sistema Nacional de Cultura Popular y el CIRFAC. También estará presente Galerones y una gala dancística. Y por supuesto, Noche de Calixto. El Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, allí se desplegarán 300 funcionarios policiales y militares para resguardar diariamente la feria, así como también serán instalados puestos de atención médica y puntos de control para el acceso y la salida. Son ya las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Amigos y amigas, como es costumbre, ya a esta hora tenemos nuestra entrevista y nuestra invitada es nada más y nada menos que Morela Jurado. Ya es directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, y el tema en cuestión con Morela es este llamado que hacen a participar con obras en pintura, escultura, a la 7ª Bienal Internacional de Arte de Beijing 2017. Bienvenida, Morela. ¿Aló? De hablar sobre este evento internacional. Bueno, sí, es una Bienal Internacional de Arte. Normalmente lo que se hacía en años anteriores es que desde el IARTE se escogía uno o dos artistas y se enviaba esa postulación para Beijing. En esta oportunidad hemos querido socializar, democratizar las oportunidades para toda esa cantidad de artistas maravillosos que existen en Venezuela, para que todos participen, para que todos tengamos la misma oportunidad de tener esa posibilidad de participar en la Bienal Internacional de Arte en Beijing. Esta Bienal se va a realizar en el 2017 y el tema tiene un tema particular que se llama La Ruta de la Seda y las Civilizaciones del Mundo. Esa convocatoria es básicamente para pintura y escultura. Y nos informan que tienen que ser obras realizadas durante los últimos 5 años de la historia del artista, pues desde este año hasta los 5 años anteriores. La convocatoria se abre hasta el 2 de octubre en Venezuela y luego, a través de un jurado calificador, se van a escoger 5 propuestas que serán enviadas entonces a Beijing, pues a los organizadores de la Bienal en Beijing, y ellos escogerán allí 1 o 2 artistas que participarán. Para la Bienal, bueno, se tiene calculado que el hospedaje y la alimentación del o de los artistas seleccionados, porque pueden ser colectivos, la paga el país, y Venezuela tiene la responsabilidad de los gastos de boletos aéreos de ida y vuelta. La 7ª Bienal de Beijing, de Arte de Beijing, se va a realizar entre el 24 de septiembre y el 15 de octubre del 2017. O sea, se está haciendo con bastante tiempo de antelación, como se hacen también todas las bienales de arte. No me queda más que decirles que toda la información de las bases está en la página web de IARTE, www.iarte.gov.be. Y que bueno, que entren ya de manera rauda, que participen, que es un evento hermosísimo y además una experiencia extraordinaria para los artistas del país. Morela, muchísimas gracias por toda esta información tan integral de este llamamiento que hacen a participar en las obras. Y bueno, les deseamos, por supuesto, que muchísimo éxito. Y que escojan o que presenten los mejores para que quedemos bien representados en alto ya. El problema no va a ser escoger los mejores, porque tenemos los mejores artistas en el país. El problema va a ser decidir por tantos artistas maravillosos que tenemos y que de seguro van a participar en esta Bienal, que además tiene muchísimo tiempo. Esta Bienal nace en el 2003, o sea que ya tiene bastante tiempo de creada, es una Bienal muy importante, muy seria, y bueno, por supuesto, conocer Beijing no tiene precio. Y más con una obra y una representando a nuestro hermosísimo país. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, quedamos a la orden para cualquier otra entrevista o cualquier otra duda. ¿Cómo no? Morela, muchísimas gracias por la atención y por esas palabras directamente desde la primera autoridad del IARTES y quienes están encargados de esta precisamente este proceso de escogencia de los artistas. Igualmente les deseamos muchísimo éxito y también esperemos que hagamos un excelente papel allá. Muchísimas gracias, Morela. Dale, gracias a usted. Bien, queridos amigos, escuchamos las palabras de Morela Jurado, ella es directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, y conversábamos con ella acerca de este llamado que hacen a participar a artistas plásticos con obras en pintura y escultura a la 7ª Bienal Internacional de Arte de Beijing 2017. Con esto nosotros cerramos una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre se los decimos, que nos hayan acompañado, que nos prefieran en su sintonía. Les comentamos que en la coordinación de la página web está el señor Luigino Bracci, la coordinadora de información es Iname González, en la redacción, edición y montaje está Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Kedwin Hernández, ahora lo hace el señor Rigoberto Valera Palmar. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los coloquios necesarios. ¿Cree usted que Venezuela es una amenaza? Mi nombre es Nelson Antonio Rivas. Yo no puedo creer que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos es una potencia mundial. Ahora, se depende si ellos hablan quizás de lo económico o quizás de otra forma, porque en lo económico nosotros tenemos mucho y ellos vendrían a buscar el petróleo, vendrían a buscar el oro, el diamante. Entonces en esa forma ellos piensan que es una amenaza, pero políticamente Venezuela no puede ser una amenaza para ellos, cuando ellos lo que hacen es causar las guerras en todos los países y llenarse de dinero. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Urbina. Referente a lo que si Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos, evidentemente no es así, ya que Estados Unidos es una la superpotencia y el simple hecho de que desde el comandante Hugo Chávez haya sugerido la integración de estos países fue tildado del otro demonio de Latinoamérica, aparte de Fidel Castro. Y entonces ya nos encasillaron en ese renglón y y por supuesto Obama, a través de este decreto, lo que pretende es mantenerse una amenaza sobre la población y el gobierno pues en sí como tal, porque no aceptan sus políticas. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, muy buenos días. Nos encontramos en el estado de Barinas, específicamente en el Museo de los Llanos, donde se están realizando una serie de remodelaciones para su pronta apertura. A mi lado se encuentra Leonardo Ruiz Tirado, él es el director de este museo. Bueno, sí, el día de hoy nosotros hemos tenido una inspección a los trabajos de relanzamiento y remodelación y construcción de la sala Vapor Masparro en el Museo de los Llanos, con la visita del ministro Fede Ñañez, ministro del Poder Popular para la Cultura, autoridades de PDVSA, la estancia y de PDVSA División Boyacá, que son los entes que han logrado el financiamiento para estas importantes obras para la infraestructura cultural de la región de Los Llanos y concretamente de la ciudad de Barinas. El Teatro de Los Llanos será reabierto el día 29 de agosto y el día 28 de julio se hará la entrega de la fase de construcción civil, que a fin de año será abierta definitivamente al público, con la primera edición del Salón de Arte Barinas, que convoca a cerca de 60 artistas venezolanos con un centenar de obras que estarán exhibidas durante 3 meses para todo el público venezolano, para el público de Los Llanos y concretamente de Barinas, con una diversidad de modalidades artísticas que incluyen la pintura, la escultura, instalaciones, fotografías y artes gráficas. Y bueno, es una inversión de más de 415 millones de bolívares que está haciendo el gobierno bolivariano. Bueno, es una obra realmente importante la que vamos a tener abierta al público las próximas semanas. Bien, escucharon ustedes palabras del director del Museo de Los Llanos. También se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, quien también realizó una inspección en esta importante obra. Vamos a escuchar declaraciones del ministro Freddy Ñañez. Un saludo a todo el pueblo de Barinas. Reforzar nuestras condolencias por la desaparición física de nuestro compañero Aníbal Chávez. Para la familia, nuestro abrazo. Para el pueblo de Barinas también. Decirles que estamos acá, desde Los Llanos, inspeccionando las obras que se iniciaron en el mes de febrero y que a la fecha de hoy llevamos adelantadas las obras civiles en un 90%. Estamos completamente seguros de que para el 28 de julio, día del aniversario de nuestro comandante Ernesto Hugo Chávez, tendremos listo, tal cual lo previsto, las obras civiles. Y el 19 de agosto estaremos entonces inaugurando la primera muestra en el Museo de Los Llanos sobre toda la expresión estética de los pueblos de la llanura, y estaremos avanzando hacia septiembre en la apertura del Salón Mazparro, donde tendremos la posibilidad de conocer ese testigo que nos regaló Chasequí en algún momento, ese barco que fue tomado por Maizanta y que hace parte de los hechos políticos importantes de nuestra contemporaneidad, para revivir pues nuestro pasado, pero también para interpretar nuestro presente y proyectarnos pues hacia el futuro. Esto es un museo que ha tenido la participación de PDVSA en la región Boyacá, por PDVSA la estancia, la Gobernación de Barinas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Es un trabajo unificado, acompasado, como corresponde pues a un gobierno revolucionario, que se hace en un momento difícil, en un momento donde la economía mundial se resquebraja. Acá el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene la inversión social y mantiene sobre todo la inversión en cultura. Bueno, escucharon ustedes al ministro Freddy Ñañez en la inspección de lo que es el Museo de Los Llanos, donde se está realizando unos trabajos de remodelación y que pronto tendremos la preinauguración, y para el 28 de julio ya estarán culminados los trabajos civiles. Para Alba Ciudad les reportó Bexar Espinosa. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Cuando Venezuela se clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona en baloncesto con la generación de los héroes de Portland, significó el logro más grande para esta disciplina en nuestro país, junto a sus 2 títulos suramericanos logrados en ese mismo año y en 2014. Pero la gloria llegó el día 12 de septiembre de 2015. Y señor, fue precisamente el jugador histórico ayer en conseguir el punto que nos llevó a los Juegos Olímpicos. Ahora Gregory Vargas se va a parar en la línea personal. ¿Dónde se ganan y dónde se empatan los partidos? Aquí está Gregory Vargas, señores. 73-71. Vargas, concentración total. Venezuela está contigo. La pelota no quiso entrar. Vamos por el segundo, muchacho. Ahí está adentro. Punto para Gregory Vargas. Señoras y señores, aquí viene Argentina. Lanzó, falló. Señoras y señores, Venezuela es el campeón.

1:12. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Perdido un guardia pendenciero, pelos colorados, chinchero. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 17 minutos. Ja, esto es distinto, puro melao. A veces pienso que yo nací para ti, me siento tan unido a ti por amor. A veces pienso que tú te mueres por mí, no lo quieres decir. Oh, dime si vale la pena o es una condena amarte con todo mi ser. Ven, dime qué tengo que hacer. ¿Quién más puede quererte como yo? ¿Quién más puede adorarte como yo? Yo lo que quiero es estar contigo, ser más que tu amigo y no perderte nunca más. ¿Quién más puede quererte como yo? ¿Quién más puede adorarte como yo? Si cuando tú no estás a mi lado, voy desesperado. Y 21 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. A pesar de tantas veces que no pasamos, a pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto, yo no sé cómo es que piensas que no te amo. Si es que al verte se me ensancha el corazón, ¿y yo qué hago? A pesar de que las flores se han dispersado, a pesar de todo el tiempo que juntos soñamos, solo pienso que hubo días de amor y de encuentro.

lleno de vitalidad, de sencillez, de humildad, de sabiduría natural, de valentía y de mucha alegría por la vida. Siempre es doloroso despedir a un familiar, a un compañero, un amigo. Y siempre es más doloroso despedir a un camarada, a un luchador, a un hombre comprometido, a un hombre que representa valores. Y el primero de todos, sin lugar a dudas, la lealtad absoluta y suprema a la moral y al legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. La Revolución Bolivariana reconoce en Aníbal Chávez un insigne luchador, hombre de pueblo en servicio de las causas nobles y quien supo reivindicar con su obra los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar, y de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. La tristeza de mi pueblo. Tú querías esto. Toma esto. En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente por Alba Ciudad 96.3 tu FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita, que el pueblo es sabio y paciente. Sabio y paciente. Es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca, saben calcular el tiempo. Calcular el tiempo. Saben que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer. A su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro. Al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Bye.

y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Perdición. envuelta en la miseria. Welcome to Africa, agónica África. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:44. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Super fresh, mic check, 1, 2, come again, mira como drop a super fresh, going fresh from head to toe, you already know, money on my mind, keep games on deck, 2 chains round my neck, check, meet your fucking jet set, I make the bennies wet, let me show you how the best sex goes, they strike your balls, cause you see a nigga iced out, creeping with the lights out, you know you want this lifestyle, se dan cuenta when I step on the scene, never seen a gangsta so damn clean, know what I mean? Entrompando como al paraíso, hay tantas mujeres y yo super liso. Por la pista como John Travolta en Grease, pa'l piso. Suena lo Johnny que vamos pa' arriba. Mucho liriqueo, mucha mami en la pista. Deja la capela pa' que suene la pista. Voy pa' abajo de la tarima y voy a la conquista. Pa' rayar la hebilla con hip-hop cabilla. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Antes que rato mic, oh no. Con el arca en la casa, yeah, we came to steal the show. With the fresh kicks on, checks. Stepping out the crib, baby, fresh to death. She got a bad chick, ain't a bad bitch. Not a genre in my name, but I'm average. Rock fame, sicker than your average. Savage, super duper fresh, can't even imagine. Esta noche pa' vacilar, reina contigo, quiero bailar. Suéltate mala pa' descargar. El otro fight, oh, más allá, más fresh. Con el Maxi Kill, hay refill, te tengo a mil. De aquí a Brasil, por el carril, volando en alta como un proyectil. My fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Super fresh, fresh. You already know. Yeah, come and drop it super fresh, fresh. Go. Yeah, come and drop it super fresh, fresh. Fresh as the toe, you already know. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Mic check, 1, 2, come again. Mira como el drop super fresh. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:48. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Sin vino ni rosas, ¿qué hostias te ha dejado? No saben, no entienden quién tiene la solución. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Sin tiempo para respirar. Ya no hay más barras que tragar. Es el momento de actuar. La, la, la, la, la, la, la, la. 1:52. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Solíamos tener destinos sin dibujar. Solíamos pensar que no tendría final. Y si hoy volvieras a intentar buscar ese sueño sin pensar que estaré esperando atrás de ti. Si hoy

siento. Tal vez moriré, no tengo vida. Me la tienes tú, mi gran amor y mi nostalgia. La vida se me va si no te tengo. Te la llevas contigo, regrésamela para ver si muero en mi eterna tristeza. La gloria la conocí en tu boca. Ayer mientras te besaba, en tus labios descubrí el cielo. La gloria la conocí. Ayer mientras te besaba, en tus labios descubrí el cielo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 6 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi lindo cunabichero, ayer te mandé una carta y hoy aquí nos encontramos. Hace muchísimo tiempo que quería estrechar tu mano para que tú me converses acerca de nuestro llano. Háblame del tinajero, de la soga de enlazar, de la laguna y el caño. Porque el toro cuando pita recoge todo el rebaño. Porque el viento es más intenso en los tiempos de verano. Yo sé bien que tú conoces los cinco estados llaneros como la palma de tu mano. Has visto las vaquerías, sabes que es un orejano. Dime por qué un buen jinete nunca lo tumba un caballo. ¿Por qué el estero se inunda y su alegría es muy profunda con el canto de los pájaros? Tú conoces la leyenda, secretos que están guardados. Yo quiero saber la causa por qué el guineo pone en mayo. Pues querido amigo, tú conmigo y yo contigo, pa' que me sigas contando por qué los coperos recios son nacidos en el llano. Desde que están en pañales ya cantan contrapunteado. ¿Por qué canta el cabestrero y el muchacho becerrero siempre se para temprano? Por recio que sea el invierno, no le tiene miedo al barro. Oye el rezongo del trueno, contento con su trabajo. Óyeme, cunabichero, estoy muy agradecido por lo que tú me has contado. Donde quiera que me pare, siempre voy a divulgarlo para exaltar las costumbres del pueblo venezolano. Vivan los libertadores que con todos los honores lucharon por libertarnos. Vivan los compositores que a este suelo le han cantado. Que Dios bendiga a mi patria, terruño bello y sagrado. Dos y nueve minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Mañana va al trabajo, apurada, y ella piensa que no he visto. En la prisa de sus pasos se ha olvidado nuevamente que yo existo. Y sonriente entra en su auto y